Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes. Tiempo ya para la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este 7 de enero. En el regreso tras las fiestas navideñas, comenzamos hoy con las últimas cifras conocidas sobre el paro en nuestra localidad. El año 2025 se cerraba en Ubrique con un total de 1.297 desempleados, lo que supone un descenso en 30 personas, es decir, del 2,26% con respecto al mes de noviembre. Por sectores, la industria aglutinó a 617 inscritos en las listas del desempleo, seguido por servicios, con 539 parados, 75 sin empleo anterior, 52 en la construcción y 14 en agricultura. Por edades, en diciembre refleja que 854 demandantes de empleo tienen más de 45 años, 360 entre 44 y 25 años y 83 son menores de esa edad. Mientras que por sexos, 803 serán mujeres por 494 hombres. De esta manera, 2025 finaliza con la tasa de paro algo por encima del 19%, la más baja desde que se tienen datos, y en un descenso continuado que viene produciéndose en nuestra localidad desde el año 2012, con la única excepción de 2020, el año de la pandemia. En otro orden de cosas, el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, y la delegada municipal de Tráfico y Seguridad Ciudadana, Marian Moreno, han hecho balance hoy del desarrollo de las fiestas navideñas, agradeciendo la labor de los cuerpos de seguridad y de los colectivos locales para hacer posible eventos como la Cabalgata de Reyes el pasado lunes, que en esa edición estrenaba recorrido con novedades para una menor incidencia en el tráfico. Antes del alumbrado tuvimos también esa quedada de las autocaravanas, que también fue, la verdad, un momento bonito en el pueblo y navideño. Y bueno, hay que decir que se ha visto un gran esfuerzo por parte de colectivos, entidades, vecinos de Ubrique, trabajadores de este ayuntamiento. Definitiva, pues todo lo que es el pueblo para que sea una Navidad de... tengo que decir que por el tema del tiempo han sido complicadas en muchos aspectos. Se han hecho unos grandes esfuerzos, como te digo, por los colectivos y asociaciones, pero también pues muy bonita y muy... o con momentos que se te quedan en la retina y se te quedan en el corazón. Decimos que la cabalgata es el broche final, pero hay momentos muy, muy bonitos. El Belén, pues, a pesar de las dificultades, como te digo, pues en un entorno, como ya sabemos, privilegiado, fue bastante bonito. Actividades de muchas asociaciones en las cuales también hay que decir, en todas las partes del municipio, que hacen ese esfuerzo, como te digo, para que la Navidad llegue a todos lados. Pero me quedo también pues con la seguridad que tenemos aquí a la compañera, la seguridad también, la educación del pueblo de Ubrique a la hora de eventos de esta envergadura, porque ya sabemos que la zona céntrica se ponen llenas de todos aquellos vecinos y vecinas que están fuera y vienen a visitar a los familiares, y son momentos en los que ya sabemos que hay alguna copita de más y la gente pues tiene que respetar un poco la seguridad en este caso, y desde aquí pues tengo que agradecer el esfuerzo realizado por todos los ubriqueños y ubriqueñas, colectivo y seguridad, en este caso tenemos que decir que Protección Civil, Policía Local, Bomberos, Guardia Civil, Centro de Salud, todos han estado trabajando al mismo ritmo, y después pues una cabalgata para poner el broche en la que van colectivos como de baile, de danza, esas bandas de música, esos Reyes Magos entregados para el pueblo de Ubrique, dando, como no, esa alegría y esos sueños a todos los ubriqueños y ubriqueñas, pequeños y mayores. Y también pues tenemos que ver todos los que han contribuido a que esa cabalgata pues saliera como salió. Pues sí, en principio sí, vimos como mejor alternativa esa también por el tema del control del tráfico. Como sabemos, también son días de desplazamiento. Hay gente que o bien se queda aquí en el pueblo o decide, ¿no?, desplazarse para entregar los reyes a familiares en otras localidades. Y claro, se vio como una alternativa, ya no solamente por la vistosidad que podía tener la cabalgata en el cambio de recorrido, sino sobre todo también mirando por el tema de los cortes de tráfico y mirando también por la seguridad de las personas, siempre que pueda haber algún enfermo o alguna urgencia, y entonces era más factible este cambio de recorrido de la cabalgata. Precisamente en este ámbito relacionado con el tráfico y la seguridad ciudadana han adelantado además de cara a este 2026 el incremento de cámaras de seguridad y la puesta en marcha de un proyecto de fotosemáforos que se activarán en rojo si no se respetan los límites de velocidad y que se ubicarán en diversos puntos de la población aún por concretar. Lo importante que tenemos que recalcar es la seguridad, como estábamos hablando. Parque de Bomberos, pues hicimos esa reforma y pudimos seguir ayudando con esas herramientas que los bomberos no requerían. Tenemos también el subcedefo a las puertas de la esquina también para la hora de empezar a hacer las obras que teníamos pendientes en la zona habilitada. Tenemos un grain ya funcionando, por suerte, en el municipio. Y también, pues como no, tenemos ahora mismo policía local, guardia civil, que tenemos que seguir empujando y apostando para que tengamos mayor número de efectivos en la localidad. Pero sobre todo, pues todo lo que es el conjunto que hace la seguridad, y le paso ahora la palabra a mi compañera Marían, la seguridad del municipio, también tenemos que seguir apostando por ello con el tema de las cámaras de seguridad. Sí, hay un nuevo proyecto que tenemos a la vuelta de la esquina, más tarde que pronto, para en temas relacionados con la seguridad, sobre todo para el control de lo que es la velocidad. Sabemos que por muchas quejas de los vecinos en ciertas zonas, pues los vehículos cogen más velocidad de la que tienen que coger. Son vías además que en las que no se encuentran, por ejemplo, acerados o hay mayor dificultad de paso. Entonces tenemos un proyecto que vamos a poner unos fotosemáforos que serán unas cámaras que te controlarán la velocidad cuando te vayas acercando a donde está colocado el semáforo. Si no vas a la velocidad que tienes que ir, se pone en rojo y te tienes que parar. Esos semáforos irán establecidos en ciertas zonas de la localidad, en la que hemos estudiado que hay más puntos negros. Son también decir que esos semáforos también los vamos a poder ir cambiando conforme se vaya educando a la población. Es un proyecto que lo vemos muy muy bonito, ¿no? Que creo que va a servir bastante para eso, para que nos eduquemos a circular mejor y sobre todo para apostar por la seguridad de los viandantes de nuestro municipio. De momento estamos estudiando, ya te digo, las zonas más críticas y a la espera de ya tenerlo establecido en la zona, ya lo comunicaremos cuando ya lo tengamos los puntos fijos. También hay que añadir también, pues, a las seis cámaras que se han puesto ahora mismo para la seguridad del tráfico, pues se amplían con prácticamente cinco o seis cámaras más, y lo que estamos haciendo también, pues, tener esa seguridad general en el municipio, que aunque parezca que no, las marcas o las grandes marcas también apuestan por un ubrique seguro, un ubrique que sea, sobre todo, no tengamos problemas a la hora de querer de llevarse el producto tan preciado como esos productos terminados de sector de la piel, y sobre todo, pues, un ubrique leal a esas empresas, pero también sobre todo seguro en todos los ámbitos. Más cuestiones. Durante este mes de enero comenzará una nueva acción formativa por parte del Observatorio de Salud Especialistas Ya, ante la proximidad de nuevos festejos populares con actividades gastronómicas, como es el caso del Carnaval. Ponen en marcha un nuevo curso de manipulador de alimentos y primeros auxilios, cuya novedad más importante es la utilización de la inteligencia artificial para facilitar la asimilación de conceptos e ideas. El curso, que está dividido en 12 temas teóricos, se realizará a través de un grupo de WhatsApp, por el que se le irá remitiendo al alumnado enlaces de cada tema, con la sintetización creada por inteligencia artificial con los puntos básicos. Las personas que realizan este curso gratuito obtendrán el diploma certificado de higiene alimentaria con carné de manipulador de alimentos. Los interesados deben comunicarlo por WhatsApp al teléfono del Observatorio de Salud, especialista ya. El teléfono es el 630-289-461 antes del próximo 11 de enero. El curso será impartido por el doctor Antonio Rodríguez Carrión y Manuel Ramírez Ordóñez, contando para su desarrollo con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique. Este año el carnaval se va a celebrar relativamente pronto, va a ser en el mes de febrero, comenzando casi la primera semana, casi la segunda semana del mes de febrero, las actividades gastronómicas, que después se van a continuar durante el resto del año, las cruces de mayo, otros eventos que hay, y es bueno que aquellas personas que van a manipular alimentos en estas actividades, pues tengan un respaldo, como es el carnet de manipulador de alimentos. Uh-huh. Nosotros el año pasado estuvimos hablando con Sevilla, con la Delegación de Salud, bueno, la Consejería de Salud, para ver si podíamos dar ese carnet aquí en Ubrique, dado que hay academias y demás que te cobran un dinero, se pueden hacer por internet, y de todas maneras siempre por internet, sin tener un contacto así directo y un lenguaje que entendamos todos, pues a veces es complicado. Y entonces nos dijeron que sí. Estuvimos hablando, les dije quién era, la cualificación que tenía, y me dijeron que nada, que no tenía ningún problema. Y entonces lo que hablamos también con el ayuntamiento, igual, la expedición del carnet y del diploma, pues no hay ningún problema. Y así que vamos a repetir el curso este año para aquellas personas que no tienen el carnet y que quieren colaborar con los colectivos en las actividades gastronómicas, pues tengan un respaldo en tus actividades por si pasa algo, que no le pueden decir que no están cualificados, no tienen una acreditación de conocimiento para manipular alimentos al público. Y por eso se va a hacer este taller, este curso, que es muy sencillo, se va a hacer a través de WhatsApp, mandando la información por WhatsApp, y Manuel Ramírez Ordóñez, que es el vicepresidente del Observatorio de Salud, especialista ya, y además webmaster, ha diseñado con el texto que yo he elaborado a través de la normativa actual que hay, un texto muy sencillo, que cualquiera simplemente hace falta saber leer y escribir, pero es que además quien tenga dificultad por la visión, por cualquier motivo, o no tenga tiempo para leer los textos, que se ven en 5 minutos cada texto, son en total 12 temas, pues también se Manuel Ramírez Ordóñez, a través de la inteligencia artificial, ha elaborado unos vídeos de unos 5 minutos de duración cada tema, y también un podcast, es decir, en audio, el que no quiera ver vídeo o no quiera leerlo, simplemente escuchando, que ya digo, son la audición igual, duran los 5 minutos cada tema, pues puede obtener los conocimientos suficientes para obtener el carnet de manipulador. Es decir, se han dado, ya digo, Manuel Ramírez Ordóñez ha hecho un trabajo enorme y esto es una novedad y es facilísimo para toda aquella persona que quiera tener carnet de manipulador gratuito, uh-huh. Y ya digo, con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique. Dentro del ámbito cultural, le recordamos que hasta el próximo 30 de enero puede visitarse la muestra Fotografías de Teatro en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, en el San Juan de Letrán, organizada por la Asociación Cultural La Salita de Teatro. La inauguración tenía lugar el pasado viernes con la presencia de la concejala de Cultura, Patricia Caro, así como miembros del colectivo. Tras su paso por la Salita de Teatro y su inclusión dentro del programa Sierra de Cádiz, Cultura Abierta 2025, la exposición de fotografías de teatro continúa mostrando su recorrido visual por la actividad teatral desarrollada en nuestro entorno a lo largo de los últimos años, mostrando el teatro como una manifestación viva de nuestro patrimonio cultural. La exposición se compone de 26 fotografías seleccionadas de entre más de 4.000 imágenes a lo largo de los 15 años de historia escénica local, si bien el colectivo puso en escena sus primeros montajes ya desde el año 1990. A los visitantes de esta exposición se les invita a descubrir el teatro ubriqueño a través de la fotografía y a participar indicando las 3 fotografías que más le hayan gustado. Buenas tardes, pues nos encontramos hoy aquí en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique y hoy no solo inauguramos nueva exposición, sino también con ello damos pistoletazo a la inauguración o a todas las exposiciones, al ciclo de exposiciones anual. Lo vamos a hacer en el mes de enero aquí en el San Juan de Letrán con la Asociación Cultural La Salita de Teatro, que nos trae una exposición de fotografía de teatro. En esta fotografía, si el teatro tiene magia, estas fotografías han sabido capturar esa magia, ese talento, ese trabajo, ese esfuerzo que hay detrás de cada obra de teatro, pero también, por lo que he podido observar, esa amistad, esa alegría y ese compañerismo que hay también cuando hacemos o hacéis una obra de teatro. Así que quiero invitar a todos los vecinos, quiero invitar a la comarca de la Sierra a visitar el San Juan de Letrán, esta exposición de fotografías de teatro, y darle mi enhorabuena a la Salita de Teatro por esta exposición, que creo que es la primera vez también que tenemos una exposición de fotografías de teatro. Así que enhorabuena y invitar de nuevo a nuestros vecinos a que acudan a visitar y a disfrutar de estas magníficas fotografías. Bueno, yo como representante de la asociación La Salita de Teatro, pues decir básicamente que es una forma el hecho de traer en formato no de teatro, que es lo habitualmente que lo hacemos nosotros, ¿no? Nosotros hacemos obras de teatro fundamentalmente y también organizamos, como se sabe, muchas actividades culturales en la Salita de Teatro. Pero en esta ocasión, el hacer un recorrido de estos últimos 15 años, una selección de 26 fotografías de un total de 4.000 imágenes que teníamos y darlas a conocer y que el público tenga la opción de venir a verlas, pues una forma también de acercar esta actividad que realizamos a todo el pueblo, ¿no? Y a todos los visitantes de Ubrique, que esta es la gran ventaja de hacerlo también en un espacio como el San Juan de Letrán, que por aquí pasan muchos visitantes que de otras poblaciones, de muchas regiones, y bueno, pues que el dar a conocer al público pues esta singularidad que tenemos, ¿no? De una actividad que venimos desarrollando desde hace ya muchos años, aunque hemos hecho la selección de los últimos 15, pero nuestros primeros montajes datan del año 90, ¿no? 1990. Así que lo mismo que ha dicho Patricia, a la concejala de Cultura, a la que quiero dar las gracias por ofrecernos el espacio, y al Ayuntamiento de Ubrique, pues animar al público a que venga a verla, que yo creo que merece la pena y la gente puede llegar a sorprenderse, ¿no? De la variedad que hay y del recorrido que se lleva, y de que la gente lo tome como algo propio, algo del pueblo, algo que está hecho por gente de aquí y que es el único sentido que tiene ofrecerlo al pueblo de Ubrique. Y antes de finalizar, un último apunte en el ámbito deportivo, porque el Motoclub Enduro de Ubrique celebra este sábado 10 de enero su tercera jornada de convivencia, que tendrá lugar en la zona de Hipersol y que incluirá tramos cronometrados con un número de plazas limitadas. Las inscripciones se pudieron realizar durante el pasado mes de noviembre. La cita cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique y del Grupo Motero Cruzados, así como el patrocinio de diversas empresas. Ahora sí, con este último apunte nos quedamos. Recuerden que volvemos en próximos servicios informativos de Radio Ubrique. Hasta entonces, gracias por su atención. Muy buenas tardes.